bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, dejen de manosear baquetonamente el dial de su radio, pues llegó el momento de hacerse rico con su emisión predilecta de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 337, porque esta servilleta no donde quiera se mete. Iniciamos baquetonamente esta sesión con toda intención, aunque haya tenido menos repercusión que el caso de los dioses del TikTok, Milli Vanilli, es casi más gore el que se haya descubierto que Plastic Bertrand no cantaba en el clásico de 1977 C'est plan pour moi, sino que lo hizo su productor. No pienses que no conoces esta canción porque todo el mundo la conoce. De hecho, uno termina concluyendo que Plastic Bertrand es el único que no llegó a cantarla porque Vampire Weekend, Sonic Youth, Midnight Juggernauts y hasta tú lo has hecho. Emergen desde la carta del menú terrorista del Mike Arnolone Miguelone, sancochado en la versión neoyorquina de Sonic Youth, C'est plan pour moi, acá en la producción independiente y bucanera del ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 337. Este bucanero donde huele rico su nariz mete, por política y rock and roll radio 106.7 FM. We'll be right back. es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, mi brigada dorada, ni más ni menos que cortesía de una vez más la juventud sónica, Sonic Youth, y un tema gigantesco extirpado desde la delicia suciedad de su álbum Dirty, el tema Theresa's Sound World. Acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomiro Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 337, este bucanero donde huele rico, su nariz mete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. desabrochamos el primero de los lanzamientos rabiosos de Clectomerlan y Juguete Rabioso para traerles a Cuchillas, Nobel Banda de la ciudad de Zaragoza en España, punto de encuentro y en ocasiones de inflexión para cuatro amigos de raíces españolas, argentinas y colombianas. Sus integrantes, Sara Cortés en la guitarra y voz, Emiliano Montani en la guitarra y los sintes, Jorge Martínez en el bajo y Rafael Charri en la batería. Son ellos quienes disfrutan experimentando en plena búsqueda de un sonido característico a través de sus temas, con canciones de corta duración creadas a base de numerosas capas de ruido, en el mejor de los sentidos, por supuesto. Su primer sencillo, Fumar, vio la luz el 25 de noviembre del año pasado, grabado en la comodidad del hogar y de manera totalmente independiente por sus componentes. El máster fue realizado en la Ciudad de México a cargo de Bosco Bonavente, de la banda Quiero Club. La banda zaragozana Cuchillas son una de las últimas incorporaciones del sello Futuras Licenciadas, que poco a poco están consiguiendo un gran catálogo de bandas como Carlota, O Llueve y Capullo. Cuchillas han compartido el primer adelanto de su próxima producción titulado Me Gustaría. Se trata de un single indie rock de casi 3 minutos y medio de duración, con la gran voz de Sara Cortés como punta de lanza y, por supuesto, una letra que retrata lo cotidiano desde un punto de vista irónico y melancólico, que suena justo a continuación acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 337. Este bucanero donde huele rico su nariz mete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, queridos radioescuchas, somos Cuchillas desde España y queremos compartir nuestra música con todos vosotros aquí en Clectomerlan y Juguete Rabioso, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Simular, hacer con el día. más lanzamientos rabiosos de Klectomerolan y juguete rabioso, tenemos a Cucudrulu, tal juego de palabras donde reemplazan todas las vocales de la palabra cocodrilo por la letra U para jugar contigo mientras la pronuncias y paras la trompa como para tirar unos besitos. Cucudrulu estrena su segundo EP, Más Animales que Santos, una banda afincada en Madrid pero con orígenes repartidos por media España de norte a sur. Está formada por dos bilbaínos, un cántabro, un malagueño, y esa mezcla parece que le aporta un interesante cruce de caminos y, por supuesto, de raíces, que se termina encontrando en la capital ibérica. Unas brillantes guitarras dominan sobre una eficaz base rítmica, dando forma a unas letras con la intensidad poética para envolver para regalo inclusive lo cotidiano. A continuación, Cucudrulu con su tema San Ignacio. Acá en la producción independiente y bucanera de Ritual de lo Virtual de Klectomerolan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 337, este bucanero donde huele rico su nariz mete, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Hola, ¿cómo estáis? Esto es un mensaje para todos los oyentes de Política y Rock and Roll Radio. Soy David, soy el batería del grupo Cucudrulu. Somos un grupo de Madrid y queríamos anunciaros la reciente salida de nuestro nuevo EP, que se llama Más Animales que Santos. Ya está disponible y escuchable en todas vuestras plataformas digitales favoritas. Nada más, un agradecimiento especial a Juan el Tomeiro Jackson, que es quien nos ha contactado, y la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión. Muchos besos y muchos abrazos para todos de parte de Cucudrulu. Yeah. En más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland, tenemos después de 4 años de bizarra espera, frases como perfecto para los amantes del ruido, no apto para cardíacos, habrá colaboraciones, parece que el nuevo álbum va directo a la yugular. Fue lo que escupieron varios medios musicales después de escuchar Ruptura de la banda Triángulo de Amor Bizarro. El primer adelanto del nuevo disco, el 6º álbum ya de estos shoegazeros de Galicia, destacamos el tema Acosadores, que trae el shoegaze de vuelta a nuestro cerebro con una chulada de guitarras bien orquestadas, enlodadas de montones de efectos para darle magia a las letras del peligro que es obsesionarse con alguien, perseguirle, cosificarle y perder el control con esa persona. Y con esta rola, por primera vez en la vida de Triángulo de Amor Bizarro, se lanza a los brazos de la colaboración e invitan a Ariadna de los Poncetes a cantar junto a Isa. Ahí tienen todos los que esperaban algún tipo de colaboración. Suena precisamente a continuación este tema titulado Acosadores de Triángulo de Amor Bizarro, acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomero Lambranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 337, este bucanero donde huele rico su nariz mete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas, un saludo desde España, mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclectomeiroland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión les presento una banda de feña llamada Execlor Becordia, que si de género se trata sería un symphonic metal, un metal sinfónico con un clarinete, un violín, un cello, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, una batería y 2 voces. Empezaron en las aulas de la Escuela Nacional de Música, fusionando sonidos, músicas e instrumentos clásicos y rockeros. Y han tocado ya en festivales, grabado discos y aparecido en revistas y espacios en el mundo virtual actual y nos llevan a través de sus composiciones e integrantes a diferentes subgéneros del metal, del rock progresivo, de la música del mundo y de la música clásica académica, con diversos matices y composiciones. Y aquí los dejo gustosos con Nico, uno de los cerebros, un ruso loco, amigo del Chipotle, para que disfruten. Y buenas tardes. Hola, soy Nico Klotchkov, violinista en la banda SP Recordia. Saludos a todos los que escuchan a Chipotle. Gracias por darnos un minuto de su atención. Somos una banda de metal sinfónico. Espero que les guste lo que hacemos y por favor chequen nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Busquen SP Recordia y también en el YouTube. Somos una banda 100% chilanga viviendo la locura que nos mata. Un gran saludo a mi amigo Chipotle. Sigan escuchándolo en el rincón del Chipotle por Electro Maryland, Política y Rock and Roll, radio en 106.7 de la FM. Muchos saludos. Thank you. hay muchas formas de amistad, pero ninguna está en esta historia. Por mucho que Michael Diamond y Adam Horowitz, los dos miembros vivos de Beastie Boys, que la protagonizan, traten de incluir en una categorización más o menos estándar de los tipos de amistad que existen, la que ellos tenían con Adam Yauch, el tercer componente del grupo, fallecido en 2012 a causa de cáncer. Aquello fue otra cosa, más especial, una mezcla de respeto, admiración y confianza. Hal Hartley definió en 1990 en su película Trust el amor como la suma de estos tres elementos, que es la fuerza que propulsa este relato. Estamos hablando precisamente del documental de The Beastie Boys, donde Horowitz y Diamond rinden tributo a su compañero y amigo muerto y de paso dejan un testimonio generacional que va a ser complicado que pueda igualar nadie que forme parte de aquello que se llamó Generación X. Por lo que cuentan, por cómo lo cuentan, por el tipo de humor que manejan o incluso por la ropa que visten. Tan neutral que a veces piensas que, en vez de recordar que Mike D tomó muchas drogas tras sacar un primer álbum, el License to Ill, en 1986, van a contarte sobre las funciones de un nuevo modelo de Smart TV, por ejemplo, y vendértelo. Volvemos con más sobre el documental de Beastie Boys, después de escuchar a continuación de cuando el trío de Brooklyn volvió a colgarse los instrumentos encima para grabar el pedazo de álbum que llamaron Check Your Head en 1992, con los temas Time for Living, original de Sly and the Family Stone, seguido de Gratitude, acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomiro Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 337, este bucanero donde huele rico, su nariz mete. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clectomeiroland Paranoias. Yeah. Como casi todas estas historias, la de Beastie Boys arranca con un puñado de preadolescentes que se sienten raros porque les gusta cierto tipo de música. En su caso, primero The Clash, luego el hardcore. Buscan mentes afines, las encuentran, montan su grupo. Son muy malos, no les importa, pero un día sucede algo y todo cambia. La broma se convierte en fiesta, la fiesta en negocio, el negocio en fracaso, el fracaso en drama, y el drama casi siempre conduce a una batalla final que desemboca en una falsa pero rentable reconciliación. En su caso, el inicio es canónico, pero el desarrollo y el final son únicos. Con un estilo que es una mezcla entre stand-up comedy, cuentacuentos y rapeo, Mike y Adam se pasan el micrófono para contarnos lo que pasó y un poco de lo que pudo haberle pasado a la banda que protagonizó una de las más fascinantes metamorfosis de la historia de la música, de ser el grupo más cafre, con escenarios decorados con penes en cajas y chicas en jaulas, a enciclopedias andantes de sensatez musical y social. Una de las mejores asociaciones de la historia del hip hop. Hasta a quienes no les gusta Beastie Boys en algún momento les hubiera gustado conocer a Beastie Boys. Ver a Mike D y Adam Rock narrar su historia bajo la batuta de Spike Jonze, que filma su primera película desde Her en 2013, es algo que no solo convence al converso, sino que se puede mostrar al neófito con orgullo y empatía. Emanados de su montaña de álbum titulado Ill Communication de 1994, suenan a continuación la instrumental Transitions y una explosión funk soul hip hopper llamada Root Down. Acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomero Lambranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 337, este bucanero donde huele rico su nariz mete por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoia. Gonna kick it. Pelones Piratones. Eclectomeiroland Paranoia.